Yo, Mr. Goldie, el portaje, bandidaje, el desquite, pao. Hoy me levanté del otro lado de la cama, olvidándome del dinero, de mi posición y de la fama. Hoy me desquito de los golpes que me dé el gobierno, con su doloroso látigo lleno de desprecio. Me desquito también de los que me cierran la puerta cuando la toco y se hacen los locos, cual si yo fuera un mormón o un testigo de Jehová, sin pensar que mi género está poniendo a perrear al mundo entero. También me desquito de los que decían que Michael y Manuel nunca se iban a mantener hasta los 2000 y pico. ¿Y sabes qué? Hay Michael y Manuel para rato, ¿sabes? También me estoy desquitando de esos raperitos que cuando yo no podía cantar mis propias canciones, por X o Y razón, me masticaban las letras y las cantaban en un cassette o en una tarima a los papagayos, sin saber qué era lo que estaban cantando. ¿Viste? También me desquito de esos cantantes brincacuicas que se meten a los estudios y le dicen al DJ: coño, ponte la canción de fulano, de sultano o de perenceo, calqueando el estilo, la lírica, la tonada o alguna frase o la voz del otro. Anyway, es como ver un chamaquito llorar porque le robaron la bicicleta y después los charlatanes, los manganzones, sacan la canción diciendo y vociferando, fronteando de que ellos le escribieron, que se la están viviendo. ¿Y sabes qué? Es la misma bicicleta, pero pintada de otro color. Qué lindo, ¿verdad? Y te la pasan por la cara y hasta una raíz te ofrecen. Yo, también me estoy desquitando de sus productores que en el pasado se aprovecharon cuando éramos chamaquitos, que no sabíamos de papeleo, ni de cuestiones legales, ni lo sabíamos que eran regalías, ni nada de eso. Y nos quitaban los chavos. Quitao, quitao. Golpe sin desquite, no es golpe. Pa' que se entere el gobierno, eso es torpe. Golpe sin desquite, no es golpe. Eso es torpe, aunque no quieran, pa. Yo me estoy desquitando hablando de género, pero están capoteando, azotando los estados de New York hasta Orlando. Y tenemos a todo el mundo hasta abajo perreando, porque no vivo como ellos viven. Pa'l carajo el abuso, el racismo, el discrimen. Vamos arriba, se activó el batallón desde Carolina, Michael y Manuel. Esto es reggaetón, reggaetón. Pajo con Sur, ¿qué pajo? Mr. Goldie. 2004, Pelagato. 2005, los tenemos dando brinco. Yo, ¿qué pajo, Michael y Manuel? Golpe sin desquite no es golpe, ¿sabes? Y este es mi desquite, pa' que vomite. Yo, no le meto más de 100 porque el cañón se derrite, ¿oíste? Voltaje.